los sanjuaniegos. Historias de San Juan de la Nava. Aquí abajo va esto. Con Mariano Varas. FLM Radio. Hola, buenos días. Mi nombre es Mariano Varas. Bienvenido al programa Sanjuaniegos, donde hablamos de la historia de mi pueblo, San Juan de la Nava. Es un pequeño pueblo de unos 500 habitantes, situado en la provincia de Ávila, a 30 kilómetros de la ciudad. Hoy os vamos a hablar de los que se hacen en el mes de noviembre en San Juan de la Nava. El día 1 de noviembre son los santos, se va a misa y por la tarde al cementerio con el cura para rezar y llevar flores. El resto del mes la gente va a coger al bosque, cogen castañas, setas, sobre todo mízcaros. Durante este mes también es la siembra de cereales para dar de comer al ganado el invierno. Aquí terminamos nuestros programas de los sanjuaniegos. Espero que les haya gustado. Puedes escuchar todos nuestros audios en flmradio.com. Con un saludo, Mariano.